y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando una semana que nos lleva, nos conduce directamente al plenario nacional de nuestra organización, del Movimiento 26 de Marzo, el sábado que viene, a partir de la una, en una instancia, como hemos venido diciendo y han venido remarcando los compañeros que han participado en las distintas instancias aquí en la radio, la importancia que tiene para nosotros como organización este plenario, pero creemos que también lo tiene para la izquierda uruguaya, en la medida que somos capaces de organizar mejor nuestras fuerzas, de reafirmar el camino, definiendo claramente los objetivos, asumiendo un compromiso mayúsculo con la lucha de nuestro pueblo, también tiene que ver con el proceso de reconstrucción de la izquierda. Pero también esta es una semana de definiciones más que trascendentes, ¿no? El jueves se reúne la mesa representativa del PCNT, en donde se podrá a consideración las mociones que haya. Yo hasta ahora se conoce claramente una, la de los compañeros de ATCS, respaldada por varios sindicatos, y después hay expresiones de que podía haber otras mociones, pero bueno, digo, es definitorio porque a partir de ahí arranca el proceso, como han planteado los compañeros ya, de la recolección de firmas para ir a un plebiscito para eliminar la SAFAP. Y este proceso de definiciones obliga a todos los actores políticos, el movimiento social, a definirse con claridad. Cuando se sale a marcar la cancha con firmeza, con claridad, con los objetivos bien definidos, asumiendo una posición de confrontación clara con el modelo neoliberal, se obliga a definirse a todo el mundo. Hoy escuchábamos temprano en el informativo de la 36 las declaraciones del senador Alejandro Sánchez, saliéndole al cruce a la perspectiva de un plebiscito pero además ocultando parte de la realidad. Pero lo que queda claro es que, y seguramente esto es la posición mayoritaria de la dirección del Frente Amplio, digo, de la dirección del Frente Amplio, porque en la calle, en las ferias, en las charlas que tenemos con gente de este pueblo uruguayo, militante, sí, del Frente Amplio, la decisión de salir a dar la batalla para eliminar la SAFAP está más que clara. Pero bueno, el señor Sánchez primero marca una posición clara de rechazo al camino del plebiscito. Nos propone además una espera eterna, porque según el senador Sánchez, y esto lo dijo el presidente del Frente Amplio también, lo han dicho otros dirigentes connotados del ala del serenismo, el objetivo para ellos es ganar la elección. Que el Frente Amplio gane la elección. Y a partir de ahí, convocar un gran diálogo social nacional con los empresarios, con los trabajadores, con la academia, con todo el mundo, para encarar una reforma de la seguridad social. Otra más. De lo que no habla de la SAFAP, el senador Sánchez, porque claro, pasaron 5 años de gobierno del Frente Amplio y no se tocaron las AFAP. Se consolidó el régimen del ahorro individual, manejado además por empresas del sistema financiero. Entonces, obviamente, esperar a que se gane la elección para empezar un gran diálogo social, para poder reformar y cambiar cosas de esta ley que se aprobó, nadie, pero no se tocan las AFAP. Ahí está la madre del borrego. Ahí está la madre del borrego. El tema en discusión acá es si querés o no querés tener AFAP en el sistema de seguridad social. Es decir, si querés salvar y potenciar un sistema de seguridad social al servicio de los trabajadores y del pueblo, solidario, intergeneracional, con aportes patronales, de trabajadores, la asistencia del Estado, pero en un régimen solidario, o si querés jugar a que los trabajadores tengan que poner su plata en manos del sistema financiero, o sea, que generemos, que aseguremos, pues ya está generada, ese camino de apropiación del dinero de los trabajadores por parte del sistema financiero. Esa es la discusión de fondo. Claro, el señor Sánchez enreda también la baraja, entrevera la baraja y dice que una ley se saca con otra ley, que no puede. No, no. Y lo sabe perfectamente bien un senador con larga experiencia legislativa. Los temas de seguridad social son iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Y esto se maneja a nivel parlamentario cuando el Poder Ejecutivo manda la iniciativa o cuando el soberano, o sea, nosotros, el pueblo, a través de un plebiscito, modificamos la Constitución. Este camino no solamente es válido, no solamente es posible, sino es el que marca la Constitución de la República. Artículo 331. No hay vuelta. Entonces, no se dice toda la verdad, se busca enredar la baraja, entreverar la baraja, confundir y sobre todo ocultar las verdaderas intenciones, lo que realmente se quiere, que es mantener a la AFAP como un elemento central de este modelo económico vigente que no pretenden cambiar ni transformar. El camino para nosotros está muy claro. Esta semana es semana de definiciones. Se terminó el tiempo de espera. Ahora es decir cada uno de qué lado está. Nosotros hace tiempo, el 26, la Unidad Popular ha definido de qué lado está. Además, hemos participado activamente con los compañeros de ATCS, con las comisiones barriales, departamentales, con otros sindicatos, con organizaciones sociales, en el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que hace largos dos años, viene levantando esta bandera. Tiempo de definiciones. Acá no vale ya no vale la mague, el viru-viru, ahora decir de qué lado está cada uno. Y desde cada lugar del país arrancar con una recolección de firmas que nos va a llevar sin duda a una victoria. Es insólito escuchar dirigentes políticos que dicen, obviamente que el gobierno y el oficialismo están de punta contra el plebiscito, se lo ven venir, y derrumbar la AFAP es golpear en el corazón al modelo que defienden. Es golpear el corazón, es recuperar la iniciativa desde el campo popular. Es un cambio sustancial. Entonces, claro que desde el oficialismo. Ahora, también desde la oposición progresista, hemos escuchado decir que un plebiscito para anular las AFAP va a ensuciar el debate electoral. Ensuciar. Discutir sobre lo esencial. ¿Es ensuciar el debate electoral? Yo creo que clarifica, esclarece, obliga a definirse y que la gente sepa de qué lado está cada quien. Por eso nos parece, bueno, semana de definiciones, y esto nos motiva, nos moviliza más todavía a convocarnos todos nosotros a este plenario del sábado que viene, en donde vamos a estar discutiendo este punto sin lugar a dudas. Pero no solo discutiendo, vamos a estar buscando la forma de organizarnos más y mejor para poder aportar con todas nuestras fuerzas a esta batalla estratégica de nuestro pueblo. No queremos ser espectadores, Queremos estar en el medio de la lucha, como lo hemos estado todo este tiempo. Y esto vale para cada uno de nosotros. Cuando los estamos convocando para el sábado a nuestras compañeras, nuestros compañeros, los estamos convocando a ser parte de esta lucha, a no mirarla desde el WhatsApp, desde Internet, no seguirla por Internet, por los estados, por el Facebook, no. En carne y hueso, codo con codo, con los compañeros de nuestra agrupación zonal, de nuestro frente de lucha, ya sea a nivel sindical, a nivel estudiantil, en el lugar que nos toque, en el interior, en el medio del campo, en los barrios de Montevideo, en todo el inmenso Canelones, codo con codo, ganar la calle, hablar con la gente y dar esta batalla con todas nuestras fuerzas. Porque esta batalla exige todas nuestras fuerzas. Por eso nos estamos convocando para el sábado, para hablar de esto, también para hablar de la perspectiva de la construcción de la unidad de la izquierda, de la necesaria recuperación de un proyecto que confronte con este modelo. Y ahí estamos comprometidos con los compañeros de la Unidad Popular y también buscando con la mayor amplitud a todos aquellos compañeras, compañeros, organizaciones que se definan por la izquierda, con estos objetivos, a sumar fuerza en esta etapa porque la verdad que nuestro pueblo lo precisa. Y lo decimos una vez más, este plenario, que para nosotros es también un punto de partida en una nueva etapa de lucha con un nivel superior de participación, de organización, de despliegue de fuerzas, es una construcción colectiva. Cada uno de nosotros tiene que sentirse responsable de que el sábado no falte nadie. Vos que estás allá escuchándonos desde cualquier barrio de Montevideo o cualquier lugar del interior, pensá a quién te faltó invitar el sábado. ¿Qué compañera o compañero que ha participado, que ha estado cerca nuestro, que ha sido parte de esta organización y hoy está por múltiples razones, tal vez un poco alejado, con qué compañero nos falta hablar, llamar, invitarlos? Desde el interior facilitar las formas para llegar y participar activamente el sábado desde la una, porque ya resistimos y resistimos con convicción y con éxito, porque estamos vivos, estamos organizados y estamos en medio de la lucha, sin haber dado un paso atrás. Ya resistimos, ahora hay que organizarse, luchar y avanzar, porque las condiciones están dadas y porque nuestro pueblo nos lo reclama. Nos vamos quedando por aquí y nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.